Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 22 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 20 de mayo de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Saludan estudiantes de la Escuela Raíces a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poemario Hazme Saber a Quien Amas, de Margarita Jácome, se presentará en la Casa de la Cultura. La artista Genis Moreno presenta la muestra pictórica Miradas Profundas. La cantante y compositora mexicana de rock en español y pop latino, Alejandra Guzmán, llega a Ecuador. En el ámbito internacional conocerá que la Fundación Museos Nacionales de Venezuela lanzó un sitio en la red de redes. Guatemaltecos y cubanos evocaron el legado de José Martí. La cinta latinoamericana El Ardor se proyectó ayer en sesión especial del Festival Internacional Cinematográfico de Cannes y representantes de las agrupaciones presentes en el Festival Mayo Teatral se reunieron ayer en la Casa de las Américas. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo y Laura Lazo de la Torre nos espera casi al final del programa con su sección Chungu Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1799, nace Honoré de Balzac, novelista francés. El 20 de mayo de 1921, en Santiago de Chile, se estrena el poema sinfónico La Voz de las Calles, del compositor Pedro Humberto Allende Sarón. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta consejos para una vida sana. Hoy está con nosotros el doctor Armando González, responsable de la unidad integral de pie diabético de nuestra Casa de Salud. Doctor, si soy diabético y me lastimo accidentalmente el pie, ¿qué es lo primero que debo hacer? Recordar, paciente diabético, que si tiene cualquier tipo de trauma o se lastima el pie, puede padecer de un pie diabético. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer es asistir a su centro de salud, donde se han creado las condiciones para referir a los pacientes hacia las dos grandes unidades que hay acá en Quito y repartidas también por el resto del país. En particular, el mensaje fundamental es que deben acudir de forma inmediata a un médico para que los refiera a las unidades de pie diabético o acudir de forma directa a las unidades que existen en el Hospital Enrique Garcés del Sur y Eugenio Espejo, donde se le brinda al paciente una atención sin necesidad de tener cita previa, es decir, se va a atender el mismo día que acuda a la consulta. ¿Qué complicaciones puedo tener si no acudo al médico oportunamente? Tener en cuenta que la diabetes mellitus predispone por su propia condición a que el paciente no se defienda adecuadamente de las infecciones. Cada vez que nosotros tenemos una infección, por muy mínima que sea, tenemos un sistema de defensa que es capaz de actuar contra ella. Sin embargo, en el paciente diabético esto tiene cierto nivel de retardo, de retraso. Por tanto, el paciente que no acude oportunamente, lo primero que va a tener es el riesgo de que la lesión se extienda, de que la lesión se pueda infectar y que de un mínimo roce, un mínimo trauma, pueda convertirse como resultado fatal en una amputación del dedo, del pie y en el peor de los casos de la pierna. Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata el factor de crecimiento epidérmico en el tratamiento del pie diabético? Dentro de las variantes de tratamientos para el pie diabético, se han utilizado a lo largo de los años muchas cantidades de medicamentos y productos naturales. Lastimosamente, hasta este momento, muchos de esos tratamientos no han resultado lo efectivo que se esperaba. Recientemente, hace unos cuantos 5 o 6 años, surgió este medicamento que ha sido ampliamente probado en úlceras complejas y simples del pie diabético, que su efecto fundamental es tratar de acelerar el proceso de granulación, es decir, el proceso de curación del paciente y, por tanto, que no esté expuesto a los riesgos antes mencionados. ¿Cómo se aplica este tratamiento? Es un tratamiento que se aplica en las unidades de pie diabético del Hospital Eugenio Espejo y el Enrique Garcés, y también en otras unidades de hospitales del resto del país, y que es un medicamento que se aplica dentro de la úlcera. Por tanto, es un tratamiento que solo se puede hacer en estas instituciones porque requiere cierto nivel de cuidado. ¿Qué últimas recomendaciones usted nos daría sobre este tema del pie diabético? Fundamental que el paciente entienda y comprenda de que parte del beneficio o el riesgo que tiene su enfermedad depende de él mismo. Si el paciente no es capaz de tener una autoconciencia de su propia enfermedad, cuidarse bien, asistir regularmente a los chequeos que le indica su médico de cabecera, entonces inevitablemente va a tener algún riesgo de padecer la enfermedad. La primera sugerencia sería que asista a tiempo al médico antes de que se empeore. Muchas gracias, doctor, por estos consejos, y recuerda que nuestro mejor regalo de amor es cuidar tu salud. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La Fundación Museos Nacionales de Venezuela lanzó un sitio en la red de redes con vistas a ofrecer a los interesados información relacionada con las actividades y los nuevos proyectos de la institución. Según la Fundación, esta opción permitirá intercambiar con los usuarios, los cuales, una vez registrados, recibirán la programación de los 14 centros vinculados con el organismo. Guatemala. Guatemaltecos y cubanos evocaron ayer el legado de José Martí, revolucionario que cayó en combate el 19 de mayo de 1895 en una guerra por la independencia de Cuba. Un conversatorio en homenaje a Martí preparó el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas de Guatemala, junta que desde 2004 ha impulsado iniciativas para recordar al hombre que escribió alguna vez: será inmortal quien merezca serlo. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Estudiantes y profesores de la Escuela Raíces llegan a la Casa de la Cultura con el propósito de saludar al presidente de la institución y mostrarle la forma en la que hacen arte en la capital. Yesmani Gómez con precisiones informativas. Esta semana los estudiantes de la Escuela Raíces de la ciudad de Quito guiados por su profesor Roberto Díaz, llegaron a la Casa de la Cultura para saludar a Raúl Pérez Torres, presidente de la institución. Los pequeños demostraron sus habilidades artísticas interpretando una fiesta andina tocada en orquesta de rondadores. Roberto Díaz, responsable de este gesto, explicó que la Escuela Raíces, en su tiempo de vida, ha luchado por difundir el conocimiento sobre las costumbres y tradiciones de la cultura andina en los niños de la capital. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, en reconocimiento a la labor de la escuela y en gratitud al gesto artístico, brindó una de las salas de la institución para que los estudiantes celebren el Inti Raymi, Fiesta del Sol, en días venideros. Yesmani Gómez, Identidad. La escritora Margarita Jácome Aguilar presentará su más reciente poemario y CD el próximo viernes 23 de mayo a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. La obra Hazme Saber a Quien Amas, de Margarita Jácome, ustedes podrán apreciar este viernes 23 de mayo a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión. La poesía de esta escritora es poesía fraguada en el vivir intenso y apasionado que acaricia el alma. Al escuchar los poemas de Margarita Jácome, nos lleva a un sentimiento de tranquilidad y desasosiego. El amor siempre revoloteando llega sin esperarlo, trae alegría y tristeza, afirma Osvaldo Brito, investigador educativo, sobre el poema de esta escritora. Acerca de su libro, Margarita Jácome nos comenta. El poemario se está haciendo gracias a la Casa de la Cultura, que nos han dado una apertura, siempre ayudándonos, apoyándonos. Invitados a compartir con la escritora Margarita Jácome este es su poemario, el grupo Hazme cultural saber a quien amas. Pertenezco, viernes 23 Rutas de mayo de América, a las 19 horas está en la constructora Garzón Anatoa. Para Noticiero Estudio Identidad, Jurídico Patricia Borja, Jácome Foto Estudio Digital, Las Marías Roses. Todos ellos nos están apoyando a este evento. Para mí es laudable compartir con ustedes este lanzamiento de un poemario que hoy en actualidad ya no hay personas que hacen esto, jugar con la palabra y convertirla en verso. Hazme saber a quien amas es pura poesía que nos lleva a reflexionar sobre el tiempo, el amor, la distancia, el olvido, el deseo, las promesas no cumplidas, los amores prohibidos, aquellos que se van a pleno día. Estos versos nos llevan a un éxtasis que en ocasiones desgarra el alma. Invitados a compartir con la escritora Margarita Jácome, este es su poemario Hazme Saber a Quien Amas, viernes 23 de mayo a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El Centro Cultural Aquelarte invita a todos los fotógrafos y artistas plásticos a participar de la segunda edición de la Bienal de Fotografía Artística, que se realizará del 1 de junio al 30 de julio en el Centro Cultural de la Universidad Católica. El concurso está abierto a todos los artistas, aficionados y profesionales en la modalidad digital y análoga. La temática es libre, pudiendo concursar fotografías en blanco y negro, color o fotomontaje. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Bolívar, en coordinación con el comité organizador del 7º Festival Internacional de Tiempos de Teatro 2014, durante el mes de mayo realiza un recorrido teatral que lleva a las principales ciudades del centro del Ecuador las más importantes compañías nacionales e internacionales de teatro, que presentarán lo mejor de la producción escénica latinoamericana. La Casa de la Música presenta un recital de arpa, hoy a las 19:30, en su sala de eventos y conferencias. El recital es interpretado por Camila Saldumbide, una reconocida artista a nivel nacional e internacional que incursiona en la música clásica. El Centro de Desarrollo Comunitario Calderón presenta la película Quiricou y la Bruja, hoy de 10:30 a 12:30. El film cuenta la historia de una bruja malvada que lanza un maleficio contra un pueblo africano, donde cada día empiezan a morir sus habitantes, hasta cuando nace Quiricou, un valiente niño que decide romper el maleficio y luchar contra la bruja. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Propuesta. respuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Francia. La cinta latinoamericana El Ardor se proyectó ayer en sesión especial del Festival Internacional Cinematográfico de Cannes 2014, que encara su última semana de sesiones en ese balneario francés de la costa del Mediterráneo. Se trata de una coproducción de México, Argentina y Brasil, con la cooperación de Francia y la actuación de Gael García Bernal, quien este año es miembro del jurado de largometrajes encargado de otorgar la Palma de Oro y otros importantes galardones del evento. Cuba. Representantes de las agrupaciones presentes en Mayo Teatral se reunieron ayer en la Casa de las Américas como parte del encuentro de teatristas latinoamericanos y caribeños. El debate estuvo centrado en las perspectivas de este género en la región. El programa incluyó un panel sobre crítica e investigación en las revistas de teatro latinoamericano a cargo de Genoveva Mora, directora de la revista ecuatoriana El Apuntador, Jaime Chabut, director de la mexicana Paso de Gato, Juan Pablo Ricaurte, director de la colombiana A Teatro, y la investigadora de ese país, Marina Lamu. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Miradas profundas que viajan en la mente es la exposición que se inaugurará en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla con la identidad informativa. El área de la mujer de la Casa de la Cultura es el escenario de la exposición pictórica Miradas profundas que viajan en la mente, de la artista Genis Moreno, a inaugurarse este miércoles 21 de mayo a las 19 horas. 23 obras de corte abstracto trabajadas en acrílico sobre lienzo y papel serán exhibidas por Genis Moreno, una joven artista que comparte sus sueños e inquietudes con el lápiz y el pincel. Conversamos con la artista, quien nos comenta. El tema de mi exposición se trata acerca de las miradas profundas, en el sentido de que es lo que yo deseo, que sea el mundo, los cambios que me gustaría que existan, como cualquier persona, también las cosas que han pasado a través del tiempo, e incluso mis sueños. Entonces, de eso se trata. ¿Y por qué las miradas? Porque lo que uno ve, pues, puede ver tanto el presente como incluso el futuro. Entonces, eso es lo que quiero plasmar, que la gente vea más allá en estas obras. No solo lo que está ahí plasmado, sino lo que también quisiera que desear para el mundo y para ellos mismos. En 1995, con apenas 2 años de edad, Genis Moreno fue invitada por el municipio de Quito para exponer sus cuadros en el concurso interescolar Pintemos a Quito, dejando grata impresión por su trabajo artístico. La exposición estará abierta al público hasta el 13 de junio, de lunes a viernes, en horario de 9 a 17 horas.